La vida está ahí, en las esquinas, en los encuentros fortuitos, en la penumbra de la tarde, en las plazas, en la voz, en el sonido del grito y del sartén, golpeado una y otra vez, por la necedad esta tan nuestra de la esperanza. La vida está ahí, en las manos levantadas, en las mismas manos, acariciando en silencio la desnudez, qué sé yo, el cabello. Está ahí de nuevo en las manos, en las del puñetazo, las de la piedra y el machete. Está e insiste ahí la vida, en la posibilidad diminuta de encontrarnos y de volvernos a encontrar en medio de la plaza y seguirnos encontrando hasta que eventualmente nos enamoremos y sintamos la fuerza y el descaro de los que aman así, con fuerza y con descaro, y que me digas ahí, nunca pensé que así empezaba una revolución, y vernos a los ojos, pensando en que quizá la revolución no más es la vida misma, así, a secas, fértil, trémula, extravagante como es, y entonces seguirla convocando desde el corazón de la miseria, del oscuro mirar de la incertidumbre del regreso, abandonando finalmente el miedo y la mierda esta de todos los días, donde también está la vida. Nosotros somos el amor, o tal vez nomás somos la rabia. Da igual. El mensaje. Julio Serrano Echeverría. Buenas noches, bienvenidos todos y todas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este es su nuevo programa Poetas al Aire en Radio Urbana. Acabamos de escuchar el poema El Mensaje, que es parte de la escena número 5 de la obra Ser el Tiempo, de Julio Serrano Echeverría, que es parte de la serie Escena Poética que el editorial Catafixia hace junto a distintos dramaturgos y actores guatemaltecos, y que vienen haciendo desde hace un par de años, por lo menos, o un año y pico. Este fue presentado, ay, no me acuerdo, el año pasado. Muy bueno, muy poderoso. La dramaturgia hecha por Camé, de Aliotos Locos, también conocido como XX en Facebook. Muy bueno, muy poderoso. El actor fue Rubén Ávila, que espero que pronto lo tengamos aquí en cabina para leer sus poemas. Y bueno, el día de hoy les tenemos preparado algo muy bueno. Nos visitó en cabina el compañero Raúl Nájera de Hijos Guatemala. Aquel ha hecho por un buen tiempo la vocería de Hijos y está ahí como... siempre al frente, siempre dando la cara, muy valiente, escribe una poesía muy poderosa, muy sensible, digamos, al dolor, a la dignidad de las víctimas del conflicto armado interno, a esa cuestión de construir dignidad desde el amor y desde la fuerza que da sobrevivir a las agresiones de un Estado pues asesino, un Estado terrorista como el que tuvimos durante el conflicto y que no se ha alejado demasiado de eso, ¿verdad? Un Estado que deja morir a niños de hambre, a ancianos, niños, señoras, señores, en las emergencias de los hospitales porque no los surte, por dejar que toda esta desigualdad... campee por nuestros campos, por nuestros pueblos, por permitir esta acumulación por despojo. Y eso es el gran valor que de lo que hace, Hijos Guatemala, así lo veo yo, al enfrentar o confrontarnos a nuestro presente con ese pasado reciente brutal. Entonces, esa es una parte del programa. Después seguimos con el... la semana pasada pues hicimos una cobertura muy buena a un centro cultural o café bar de aquí del centro histórico que se llama Macondo. Es un nuevo espacio que el compañero Byron Vázquez está montando y pues los poetas de la ciudad pues nos congratulamos de que haya destinado todos los miércoles a la poesía. Es muy valioso. La primera semana justamente estuvo Julio Serrano Echeverría y Rosa Chávez. La segunda semana, que por lo menos de que yo me enteré, estuvo Simón Pedrosa y Luis Carlos Pineda, que es esta que fuimos a cubrir y que muy amablemente nos dejaron grabar fragmentos. Bueno, de hecho se grabó completa, pero a ustedes se les pondrán algunos fragmentos para que tomen conciencia y vayan y aprovechen esos espacios, ustedes amantes de la poesía, que aprovechen y que celebremos juntos esta apertura que se da, porque no abundan los espacios para la poesía, como hablamos en el primer capítulo con los compañeros. Y también dentro del transcurso del programa, pues les voy a leer algunos otros poemas de distintos autores, entre ellos Otto René Castillo, estoy buscando algunos de Humberto Acabal, Luis de León, un colombiano que me agradó mucho leerlo, lo tuve hace poco entre mis manos, un pequeño libro que me regalaron, el poeta se llama Nicolás Suez Kun. Y también leeremos algunos de el poeta Sabino Esteban Francisco, un poeta canjobal, que escribe bellísimo, bellísimo, relacionado también al conflicto. Recordemos que pues acabamos de pasar el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y quería hacer algo dedicado a ello. También, como se viene el mes de la mujer, vamos a leer algo de Ana María Rojas, de su libro Poemas de la Izquierda Erótica, a ver cómo queda. Y bueno, ese sería el contenido del programa del día de hoy. Espero les agrade. Y recuerden que este espacio está abierto a todos los poetas urbanos, urbanas, contestatarios, disidentes y comprometidos con construir entre todos, consensuadamente, un país mejor. Bienvenidos a esta segunda edición de Poetas al Aire en Radio Urbana. Mi nombre es David Jerez y espero poder seguirlos acompañando en este proyectito que tenemos en Radio Urbana de convertirnos en un espacio para la poesía, el arte, las letras y el amor. El amor que nos mueve a transformar el mundo. Bienvenidos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida. Le damos la bienvenida a la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática y especialmente al programa Poetas al Aire en Radio Urbana al compañero Raúl Nájera, que es un activista muy comprometido con la memoria histórica del colectivo Hijos Guatemala. Durante, bueno, ya en todos mis, en estos años que tengo de estar activando y acompañando procesos de, no sé, manifestaciones y marchas por varios temas, he podido conocer al compañero, he escuchado varias veces sus lecturas y son muy, muy valiosas en el entendido que yo comparto con él de que la memoria pues es un territorio en disputa y como tal es bueno, entregarle las letras, entregarle nuestros esfuerzos a no permitir por ninguna circunstancia el olvido, ¿verdad? Que es una estrategia del poder para poder seguir, no sé, campeando aquí en la vida cotidiana. Entonces le damos la bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes David, gracias por abrir los espacios de Radio Urbana para poder compartir con ustedes un poco de las palabras y un poco las anécdotas que surgen, como lo has dicho, en los espacios públicos, ¿verdad? Que es de donde brotan algunas ideas, algunos pensamientos compartidos que luego pues, se van convirtiendo en algunos textos que comparto, ¿verdad? Y de forma libre. Excelente, mano. Yo sí te digo, valoro mucho la forma en que escribís. Para el último día que te escuché, creo que fue este día que se estaba conmemorando la vida de Emil Bustamante en el parque. Yo me subí en una bicicleta y comencé a dar vueltas, pero me metiste en un trance de, no sé, me tocaste muchos sentimientos al momento de escucharte, ¿no? Entonces me quedé ido y creo que eso es uno de los del poder que tiene la poesía bien hecha, y eso es muy valioso. Entonces te quería preguntar, ¿desde cuándo comenzaste a escribir poesía? ¿Cómo fue tu acercamiento con la poesía? Bueno, primero que nada, tal vez compartir que no sé precisamente qué es lo que escribo, ¿verdad? Para algunas personas puede ser poesía, para otras personas no necesariamente. Sin embargo, como decía al principio, son básicamente algunas ideas, ¿verdad?, que brotan a partir del acercamiento, de la convivencia, de compartir, ¿verdad?, con otros hombres y mujeres en espacios públicos donde confluimos para intercambiar nuestra idea de la vida, nuestras ideas sobre la historia de este país, nuestras ideas que se reconstruyen a partir de la memoria, y a partir de ahí es que yo escribo. De hecho, pues desde pequeño me ha gustado escribir, ¿verdad? Un poco más estructurado hasta estos tiempos, más o menos de 1999 a la fecha, y como ustedes podrán darse cuenta, una escritura muy marcada por la historia de este país y por la memoria que se trata de reconstruir a partir de nuestro derecho a la verdad sobre lo sucedido durante la guerra interna en este país. Excelente, excelente. ¿Siempre has escrito un contenido político o te gustan otros temas? O contanos un poco. Bueno, sí, casi es solo poesía de la memoria, ¿verdad? O escrito sobre la memoria. Que tienen que ver con mi historia y la historia de muchas personas en este país, de miles de personas en este país, y sin atreverme yo a hablar por ellos, ¿verdad? Básicamente es lo que yo logro interpretar a partir de ese momento de compartir nuestra memoria, ¿verdad? Por eso, básicamente, el contenido de lo que yo escribo tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con la historia de este país, con la política en este país, con las luchas de los pueblos, porque creo que es necesario también, ¿verdad?, que las letras y los espacios públicos se recuperen a partir de un acto de reivindicar la lucha de los hombres y mujeres, de los pueblos, que han librado históricos procesos de resistencia en este país, en Latinoamérica, ¿verdad? Y de ahí es que yo escribo con ese contenido, ¿verdad? Sí, yo cuando te invitaba te decía que me interesaba mucho que estuvieras en esta segunda edición, sobre todo por el contexto. O sea, acabamos de conmemorar el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, y además esta hermosa victoria que tenemos en el caso Sepúr Zarco, ¿verdad? Uh-huh. Justamente el sábado estaban las compañeras acá en cabina, en el programa Memorias, Relatos y Retratos, pues leyó un texto tuyo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es pues muy valioso, o sea, muy valioso poder como entregarle estos espacios a lo que se está viviendo afuera. Entonces uh-huh. Esto quería que quedara este registro. Contanos, si querés, ¿qué poetas te han influenciado de guatemaltecos, no sé, clásicos? Bueno, sobre todo han sido guatemaltecos, ¿verdad? Partiendo lógicamente de lo que a lo que yo le quiero escribir, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente, ¿verdad? Otto René Castillo, fundamentalmente. Algunos escritos también de Mario Payeras. ¿Verdad? Y desde luego Roque Dalton, ¿verdad?, que son como los referentes más cercanos que yo tengo a partir de, como yo decía, ¿verdad?, de lo que me interesa a mí escribir, y un poco más en el sentido un poco más amplio de la literatura, digamos, un poco más cercano también a los cuentos, a las historias, pero sobre todo a la recuperación de las memorias sobre los procesos de resistencia de los pueblos. Pues lógicamente, ¿verdad? Eduardo Galeano, ¿verdad? Benedetti, ¿verdad? Básicamente son mis referentes, ¿verdad? Qué bonito. No, Vaya que conozco casi todos los que me dijiste. Eso, básicamente. ¿Quieres decirle algo? ¿Te has dado cuenta que ahora, no sé si es el momento de la poesía o definitivamente hay más lectores comprometidos con los cambios sociales últimamente? ¿Lo has visto? Yo creo que es como un proceso, ¿verdad? Ha sido como un proceso, por lo menos en el caso de Guatemala, que yo he podido ver desde que regresé del exilio forzado, ¿verdad? El que fui sometido por la persecución del ejército de Guatemala hacia mi familia en el contexto de la guerra, ¿verdad? Yo regresé a Guatemala en 1998, me integro directamente a Hijos, y a partir de ahí es la experiencia que yo puedo comentar, ¿verdad? Básicamente desde 1999, inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz, era muy poco visible el hecho de que algunos colectivos o grupos, sobre todo de jóvenes de mi edad o de nuestra edad, se sentaran a discutir sobre el pasado reciente, ¿verdad? Que tenía que ver con la historia de la guerra, la represión política, la persecución, pero también esos procesos de resistencia y reivindicar sobre todo las diferentes formas de lucha que se manifestaron a lo largo de la historia en nuestro país y que fueron reprimidas con genocidio cometido desde el Estado y desde el Ejército de Guatemala. Entonces no era muy posible, ¿verdad? Era muy pocos los espacios en los que se podía hablar desde los jóvenes, creo yo. Una generación que había intentado dejar atrás quizás el dolor de la guerra después de la firma de los acuerdos de paz, no quería prácticamente rebuscar en las heridas que se habían quedado después de la guerra, ¿verdad? Poco a poco eso se ha ido superando y de la voz, digamos, de los sobrevivientes de la guerra, hombres y mujeres, y de diferentes organizaciones sociales, es que se ha podido empezar a romper el silencio sobre lo sucedido, y paralelamente junto con esos espacios de discusión, de la búsqueda de otros, de otras historias de vida y de la búsqueda también de procesos de reflexión sobre la guerra y sobre lo que significó la guerra y los aprendizajes que pudo haber dejado y las lecciones que pudo haber dejado, es que se abren otro tipo de espacios, ¿verdad? En este caso, paralelamente a los procesos por recuperar la memoria colectiva de los pueblos, van surgiendo también esfuerzos personales o individuales o grupales para utilizar el arte como una herramienta política de transmisión de las ideas y de esas reflexiones que se van haciendo en estos espacios y de atreverse a acompañar los procesos de lucha por la memoria, por la verdad o por el acceso a la justicia o por el acceso a la tierra o por últimamente por la reivindicación de los procesos de resistencia en contra de la explotación de los recursos o los bienes naturales, se va acompañando de esta manera, usando el arte, no solo la escritura, la poesía, ¿verdad?, sino también el canto, ¿verdad?, el graffiti, el muralismo, que van acompañando estas ideas, estas luchas. ¿Puedes contarnos más o menos qué manifestaciones, en qué años comenzás a ver esta apertura, para los que no conocemos ese momento? Para nosotros fue evidente desde 1999 que si seguíamos haciendo las cosas o si seguíamos tratando de abordar la historia de la guerra y nuestra propia percepción de esa historia bajo las mismas actividades, digamos, bajo los mismos medios que se venían acostumbrando hasta la firma de los acuerdos de paz, no íbamos a lograr llegar hacia la juventud o hacia los jóvenes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que se plantea el uso del arte como una herramienta política para transmisión de las ideas y organizar a partir de esa transmisión de las ideas, ¿verdad? Y es básicamente lo que nos permite a este esfuerzo que es hijo, o que nos permitió a ese esfuerzo que es hijos y sigue permitiendo, es llevar el arte a espacios públicos, ¿verdad? Recuperar espacios públicos. Y por eso digo que de la mano de que la sociedad guatemalteca, puedo decir, una gran parte de la población guatemalteca se está enfrentando en la última década, digamos, a procesos muy significativos, importantes y trascendentales para recomponer la historia de este país, para reescribir la historia de este país a partir de la memoria de sus comunidades. Y eso para mí es muy importante en cuanto que se plantea la posibilidad de revisar el futuro, un pasado que no termina de ser pasado, ¿verdad?, que sigue siendo doloroso, y encontrar en ese dolor, en esa infinidad de historias, la esperanza, tal vez un poco de esperanza y lecciones de vida, de organización y de lucha para enfrentar los procesos actuales, ¿verdad?, que siguen siendo, si no iguales o los mismos de la guerra, sí muy similares, ¿verdad? Entonces, esa es como la experiencia, ¿verdad?, que yo he podido ver en las calles, en la recuperación de los espacios públicos, de la mano de la organización de la que soy miembro. Sí, cabal, es como transgredir la historia oficialista, que, como decía en la introducción, tiende a imponer el olvido, ¿verdad? El olvido, que eso es el pasado, veamos para adelante, y eso ya no importa. Y sobre todo cuando nuestras generaciones han sido privadas, ¿verdad?, de los referentes a los que nosotros podamos abocarnos para tener una mayor posibilidad de reconstruir nuestra historia o nuestra memoria. Con esto hay que recordar, ¿verdad?, que muchos de los textos que grandes hombres y mujeres construyeron a lo largo de su militancia política, no los tenemos accesibles, es decir, no hay un archivo, digamos, al que nosotros podamos ir para leer, por ejemplo, un cuento de Luis de León, o sea, y para que esos cuentos sean de conocimiento en las escuelas, ¿verdad? O sea, no se estudia ellos, no se estudia Otto René Castillo, no se estudia, ¿verdad? Entonces, mucho menos Payeras, mucho menos a Mario Payeras. Entonces, nos carecemos, lamentablemente, también por como resultado de una política del Estado, de documentos escritos que nos puedan ayudar a reconstruir de la mano de los testimonios nuestras propias historias de vida y de lucha de nuestros familiares o de las comunidades de las que fueron parte, incluso de los movimientos políticos revolucionarios en los cuales militaron. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que nuestra generación empiece o siga, porque lo está haciendo, no solo militando, no solo activando, no solo organizándose en los espacios públicos o en cualquier otro espacio que sienta la oportunidad de organizarse, sino también que vaya quedando un registro histórico de esas acciones que están posibilitando transitar a un mañana distinto, ¿verdad? Y con eso me refiero a eso. Por eso es que es tan importante escribir, por eso es que es tan importante, por ejemplo, los espacios de las radios libres, por eso es tan importante que nuestras organizaciones o nosotros mismos vayamos escribiendo nuestras propias memorias también sobre las experiencias organizativas, ¿verdad? Sí, no, es que es increíble. Estaba hablando con juventud conocida mía el domingo pasado y se sabe tampoco, del conflicto armado, no digamos de estos exponentes tan valiosos como Mario Payeras o Luis de León, que me decías, y son escritos magníficos. O sea, perdimos mucho con las agresiones de que fuimos objeto como población. Realmente es valioso lo que hace Hijos y lo que haces vos con tu poesía. ¿Nos vas a leer? Sí. Quiero compartir algunas cosas, ¿verdad? Yo quisiera que me hables de algún poema, que me digas, mira, en este, lo que me movía es esto y el... Sí, algo, pues, no, bueno, sé si hay alguno que querrás comentar. Traje algunas cosas, ¿verdad? Como para algunos textos para ir compartiendo. Quisiera partir o empezar a leer uno que tiene que ver básicamente con ese origen, ¿verdad? Con la historia esta que negaron. Va, entonces nos vamos a preparar por aquí. Voy a hacer algunos arreglos aquí para que nada suene y nada nos interrumpa y tengamos una grabación prístina, lo más limpia que se pueda. Porque te cuento, en la parte del proyecto este de las lecturas es también tener los archivos como que si fuera una canción, digamos, el poema tal, de tal poeta, y poder ir haciendo transmisiones especiales de solo poesía con música, ¿verdad? Para que la mala no se canse, pero que esta se convierta en un lugar, en una radio para el arte también, y que podamos tener entre cuento, poesía y relatos y todo tipo de cosas dentro de la programación. Entonces, parte de eso me gustaría que quede registrado así de manera bien, bien impecable. Entonces, nos vamos a preparar. Epitafio a un antihombre. En Guatemala vivió el más servil, alerta, salvaje y efectivo animal de caza que este pueblo haya conocido. Su constante acecho terminó exitosamente con el más amenazante volar de mariposas. Lo recordamos avasallando a orden anchas calles y avenidas hasta ver la sangre de sus presas. Todo un cazador, cazador siniestro, chucho traicionero, de esos que salen de la gazapo acorralando y salivando tras los niños. Guardián de fábrica, vigilante de mansión y jardín de flora exótica, fiel acompañante del trotar de prominentes empresarios, a quienes lamiste calzado más caro que un mes de tus mejores viandas. Chucho, mote coloquial a tu insignia de asesino a sueldo. Hoy tu rabia y tu ladrido no tienen más correa de oro. Atrás quedaron tus quincenas de derroches, prostitutas y licores, premio al más desgraciado y malnacido de los perros. Perseguidor de estudiantes, asesino de poetas, enterrador de primaveras. Ahora la dignidad que en temporada abierta tus jaurías mutilaron, se levanta esplendorosa en la memoria de los testigos silenciosos de la historia. Y tú, en perpetua compañía de la agonía que causaste, en cada uno de los días de sombra, en cada uno de los 90 años que hoy empiezas a purgar, Pedro García Redondo. Los niños venaditos de las cumbres y barrancos, las niñas que con nombres diminutos como sus ojos, fueron castigadas con frío y calentura. Son bultitos de tierra y piedras. No los cuenta ya la historia. Ellos no tienen nombres, porque sus cuerpos chiquititos ni siquiera caben en los libros. Y crecen por montones cada año y reviven de la mano de las madres. Cuando un grano de maíz es cobijado en las cumbres y barrancos, por las manos que los vuelven a sembrar en bultitos de tierra, malanga y hierba mora. Este es un poema dedicado a los niños y las niñas que murieron en las montañas de Guatemala en el contexto de la guerra bajo la persecución y el cerco militar. ADN. Un lazo eterno y silencioso de esperanza. El cordón umbilical, el secreto detrás de la sonrisa dulce y franca, el castaño de tu pelo, el negro de tus ojos. Tu compromiso inquebrantable, tu desempacho en señalar lo incoherente, tu convicción en la victoria, tu rabia ante el despojo, tu pasión de alfabetizadora eterna, devoradora de alborotos de colores. Todo aquello y tu decisión inquebrantable de tomar el verde olivo y largarte a la montaña, de tragarte la tristeza con recuerdos de familia y darlo todo, todo, todo por las alboradas de esperanza. Jamás entendieron los verdugos. No estaba en su cabeza, ni en los libros leninistas que quemaron, ni en los nombres que pidieron, ni en el campamento que buscaban. Lo llevaste en la sangre y en el alma desde niña, protegiendo gusanitos y hormiguitas, haciendo pastelitos de lodo para regalarle a medio mundo. Todo quedó intacto en los huesos que hoy reviven. Ahí quedó el secreto inescrutable, en cadenitas que nos unen, donde nos une la ternura y la firmeza de los sueños compartidos. Porque la esperanza se lleva en el alma y en los huesos, se hereda con genes rebeldes, para que al transcurso de los tiempos siempre nazcan poetas, eternas guerrilleras y cantoras de verdades. Ese es el ADN que nos une. Este es un poema dedicado a los hombres y mujeres que fueron detenidos y desaparecidos por el ejército de Guatemala durante la guerra, de cuyos restos se están conociendo en la actualidad, quienes han sido exhumados en fosas clandestinas, en cementerios clandestinos, en los destacamentos militares, como es el caso últimamente de los restos encontrados en la zona militar número 21 de Cobán Alta, Verapaz. Es un texto que habla, ¿verdad? Y trata de hablar un poco de los aspectos aquellos a los que no se hace memoria cuando se excava o se recuperan los restos de desaparecidos y desaparecidas, porque los familiares van y dan una muestra de ADN, ¿verdad?, para reconocer los restos, para compararlos con los restos de desaparecidos, con las osamentas, y de esa manera identificarlos, ¿verdad? Para mí, ¿verdad?, el ADN es más que eso. Y tiene mucho que ver con las ideas, ¿verdad?, que es el verdadero ADN, digamos, entre ellos y nosotros. Las ideas como una herencia, ¿verdad?, que se transmite de una generación a otra y que es lo que intentaron desaparecer. Sus restos están ahí y están apareciendo. En muchos de los casos hasta el momento se han encontrado muy pocos, pero van apareciendo poco a poco. Y así deberían de reaparecer también, junto con sus restos, las ideas por una Guatemala distinta. 40 días. 40 días y el comandante Tito cerró el manual. Limpio de polvo y moho tiene las hojas, marcadas de pulgares, resaltadas con tinta sangre las operaciones de control, de cerco y persecución. No importó que fueran días largos de miedo y agazapo de los niños tras las piernas de sus madres, tardes heladas en las que las niñas se encontraron salivando a los soldados en los portones de la escuela. No importó la angustia de mujeres encerradas, con 10 trancas en sus puertas, esperando con suspiros atrapados el llegar de madrugadas. ¿No importa acaso eso? ¿Y las casas destruidas? ¿Y los niños sin padre? ¿Y las niñas perseguidas? ¿Y los muertos ninguneados? ¿Y las tierras robadas? Solo cerró el manual, y las cárceles hicieron espacio para una mujer menuda. Bárbara es su nombre, como bárbaro el coraje y la ternura con que defiende bosque y tierra, presentes y futuros de cobijo, sustento y dignidad para los niños y las niñas de Las Flores en San Juan Zacatepeques. Y contra esa menuda mujer, contra ella, todo un gobierno criminal. Analogía justa. Ana Gabriela no nació, sin embargo su mamá la enterró. Existe solo en la memoria de su madre, pero quedó impregnada en el barro de las montañas de Estancia de la Virgen y se regó hasta el Sumal de los Ixchiles. Su pueblo fue para la inteligencia militar un problema de seguridad nacional. En él vieron, según dijeron a la prensa, la posibilidad de perder la guerra. En reuniones y cócteles sus patrocinadores reconocieron que aquel pueblo siempre amenazó, como muchos otros, los privilegios que heredaron por sangre, linaje y maridaje. Se reunieron entonces, aprovecháronse los militares mordiendo una tajada de prebendas con olor café, panela, cebada y cardamomo, y se hizo el genocidio. Justa tampoco nació, sin embargo, convirtióse prematura en madre de muchos miles. Existe en la memoria de sus hijos e hijas, y quedó impregnada, al igual que Ana, en el barro acumulado en los caites y zapatos de los hombres y mujeres ixchiles, que en labor de parto esperaron su llegada, anunciada en forma de nahuales acompañados de un jazmín. Pero Justa, su pueblo y sus nahuales, fueron para la inteligencia militar un problema de seguridad nacional. En él vieron, según dijeron a la prensa, los patrocinadores de aquella inteligencia, reconociéndose de antaño, la posibilidad de perder la guerra que siguieron por otros medios. Un peligro para la paz, dijeron los intelectuales de la impunidad. Y le siguieron nuevamente reuniones y cócteles. Y reconocieron que Justa, la justicia, siempre amenazó sus privilegios, heredados por sangre, linaje y maridaje. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, a su programa Poetas en el Aire. Le agradecemos muchísimo a Raúl Nájera. Muchas gracias, Raúl. A ustedes, gracias por el espacio nuevamente. Yo estoy muy, muy contento de poder tener este registro, ¿verdad?, de tus poemas. Y me gustaría, no sé, preguntarte si tenés algo que decirle a, bueno, a las futuras generaciones de escritores, de activistas, de ciudadanos que nos puedan estar escuchando. Bueno, básicamente decir, ¿verdad?, que hay que recuperar, que hay que ver hacia atrás, como decía Humberto Acabal, ¿verdad? para caminar, ¿verdad? Hay que caminar viendo hacia atrás, partiendo de que se nos prohibió durante mucho tiempo la historia, la verdadera historia de este país, que está construida con la memoria de hombres y mujeres dignos, con los mejores hombres y mujeres que ha dado este pueblo, y que lamentablemente nos fueron arrebatados por el ejército de Guatemala durante la guerra, ¿verdad? Que es necesario que volvamos atrás y que veamos para atrás, no con nostalgia, no con dolor, ¿verdad? Sino con mucha fuerza y valentía para recuperar los mejores episodios de unidad y de fortaleza que ha tenido el pueblo de Guatemala, que han tenido los diferentes pueblos en Guatemala que se han atrevido a luchar desde diferentes formas de lucha y espacios a lo largo de la historia, para transformar las estructuras de impunidad y de represión, de explotación y de miseria en la que se ha pretendido mantener a la mayoría de población. Y la tarea es nuestra, ¿verdad? Nuestra en el sentido más amplio, nuestra de las generaciones que en la actualidad nos enfrentamos a problemas bastante difíciles y que no encontramos cómo solucionarlos precisamente, o cómo enfrentarlos precisamente, es en la memoria de estos hombres y mujeres y de pueblos enteros que nos han dado perdurables lecciones de lucha, de organización, pero sobre todo de una reivindicación eterna de la vida, que es la lucha que tenemos que seguir librando día con día. Entonces es más una invitación, ¿verdad?, a preocuparnos nuevamente por recuperar la memoria colectiva de los pueblos, para encontrar ahí la posibilidad de seguir construyendo y de avanzar en la conclusión de los sueños que quedaron truncados con el genocidio, con la desaparición forzada, ¿verdad?, con la tortura o con la violencia o la esclavitud sexual, como últimamente lo vimos con el caso de Sepúr Zarco. Las ideas, ¿verdad?, y la lucha por la vida son aquellas a las que debemos recurrir para encontrar precisamente las posibilidades de una Guatemala distinta, y creo que esa es nuestra tarea, ¿verdad? Y como decía al principio, recurramos también a escribir nosotros nuestra historia, a reescribir nuestra historia a partir de nuestra memoria colectiva, para también lograr reconstruir o hacer de las luchas de los pueblos también un aprendizaje para los que vienen adelante. Entonces, gracias por haberme dado el espacio. Pues es un espacio más en la disputa por la memoria, y gracias nuevamente. Gracias a vos, Raúl, y espero verte pronto leyendo en los espacios públicos reclamados a pulso, y sobre todo esa plaza. A mí me encanta pensar un 30 de junio leyendo poesía en la plaza, porque algunos jóvenes muy valientes recuperaron la plaza para el pueblo de Guatemala de las manos del ejército. Y es necesario y es urgente reivindicar los espacios públicos, retomar espacios públicos en reivindicación sobre todo de la vida, ¿verdad? Ya basta de permitir que otros, ¿verdad?, reivindiquen la muerte por sobre nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, eso. Una invitación a tomar los espacios públicos y a reescribir desde nuestra memoria nuestra historia. Bueno, muchas gracias, Raúl. Hasta pronto. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a la

Todo está guardado en la memoria. León Gieco. Selva de Lishkán. Ahí quedó mi ombligo, subido en la punta de un árbol. Ahí empecé mis andares con los pies desnudos en lodazales de la CPR. Allí, con espinas de bizcoyol, yo sacaba espinas sembradas en las plantas de los pies. Allí aprendí a ser perseguido borrando mis huellas como medida de sobrevivencia. Por eso allí no anduve para dejar huellas en el camino, sino para que las veredas dejaran huellas en mis pies. Números mayas. El 5 es un palito atravesado hacia el infinito. El 1 es un puntito, un iris que ve el infinito. El 0 es una concha en la que se oye la cuenta larga hacia el infinito. Entre los árboles. En plan de emergencia del conflicto armado, de hambre gritaban los niños de la CPR. Un trapo en la boca se les metía para cerrarles el grito ante los pintos. En vez de tortilla, tragaron su grito. Hoy, el grito de muchos aún tiene eco de hambre. Sabino Esteban Francisco, poeta canjobal. El actor callejero. Se encontró en el escenario de improviso, sin saber sus líneas, o el nombre o el carácter de la pieza. Sin estudios de actuación y sin saber siquiera si lo que se esperaba de él era que actuara. De modo que prefirió el silencio, y ahora en la calle hace la mímica del papel que creyó suyo, lleno de crimen y de sangre, de sudor y de lágrimas, y de ritos extraños. Dibujo. La forma que surge del papel en blanco. Un hombre de ojos melancólicos, un mapa del desastre de los días, la crónica negra del olvido, el grito perenne de angustia, el pavor ante lo inevitable e ignoto, la sombra de tu sombra, el revés de tu historia, la verdad desnuda, pero también la mano que se mueve segura en el espacio. Danza cósmica. El sol, la luna, la tierra, los astros y el cielo, las cosas que siempre se ven, los únicos dioses de los antepasados. Pocos dirían, sabiondos los filósofos, sin pensar que en la tierra está todo, las montañas, el mar, los árboles, la amada, y todos los hombres que en el mundo han sido, los fantasmas intrusos de los que fueron, y el anuncio invisible de los que serán. ¿Y los astros? Los incontables astros, los que se ven, y los que vemos millones de años después de muertos. ¿Y el vacío? El vasto espacio en el que están los astros no lo vemos, pero sin él, ¿qué habría? La separación del otro y de lo otro es necesaria para la vida y para ser, pero todo se mueve al unísono, en una danza silenciosa, cósmica, de los dioses en que creían los antepasados, que ya en la tierra, torpes y brutos como nosotros, se mataban los unos a los otros. Nicolás Suescún, poeta colombiano. Domingo 12 de septiembre, 1937. A las 2 de la mañana nací, de ahí mis hábitos nocturnos, y el amor a los fines de semana. Me clasificaron nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan 3 hijas y 2 perros, lo que me queda de 2 matrimonios. Estudié porque no había remedio, afortunadamente lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, 2 ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden y por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Ana María Rodas, de su libro Poemas de la Izquierda Erótica. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. En este país tan pequeño, todo queda lejos. La comida, las letras, la ropa. Yo prefiero ser triste. De la muerte solo me separa el silencio. ¡Ay de los alegres! Para llegar a la muerte, tienen que pasar por la tristeza. Humberto Acabal. Y bueno, esto fue Poetas al Aire. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo. Sufrí un poco haciéndolo, pero espero que lo disfruten. Ya saben, están todos y todas bienvenidas a esta cabina, a venir a leer y a comentarnos sobre su obra y por qué lo hacen. Y como lo prometido es deuda, de aquí hasta que se termine la hora, les voy a dejar la lectura de Simón Pedrosa y Luis Carlos Pineda en Macondo Café Bar, aquí en el Centro Histórico. Hasta pronto. cualquier lugar, en un tiempo nunca fechado y en algunas circunstancias nada menos sospechadas, sino que en los contextos solo prefigurados, transmitiendo en esta noche radio ocasional. Espacios eventuales para personajes usuales y casuales. Progreso nocturno. La ciudad avanza sin aviso, a lo largo y a lo ancho, y por encima del pelo, y por debajo del suelo. Forma cubos y habitáculos, y desagües de la vida colectiva en que se gasta. La ciudad adormecida vive en ciernes y progresa. Roberto Monzón. Guatemalepsis Now. Hechos históricos, seres históricos, momentos históricos, lugares históricos, herederos históricos, de toda esta convulsión histórica nacional, cataclismo, plan. Nuestro destino marcado por nuestra historia, plan. Nuestro presente, pluscuamperfecto, pero merecido, bien o no así, y así de hecho, sudarse de efectivo detestado de cosas, redactar el hecho histórico de acuerdo al ser cotidiano, plural. El Estado se ha apropiado de la redacción de estos hechos históricos. El Estado ha arrebatado y secuestrado el derecho de redactar el hecho histórico y lo ha hecho un documento oficial, sellado, firmado y con todos los vistos buenos del mismo Estado. Un Estado enano, de interior estrecho, de visión estrecha, de ideas estrechas, cuadriculadas, de imaginación eterna, enana y estrecha. Un Estado uniformado pero sin uniformidad. Un Estado informe, un Estado ciudad, sin forma, uniforme. Un Estado que ha arremetido y constantemente arremete contra las estructuras e infraestructuras, la arquitectura como una expresión, manifestación del poder que ejerce una entidad o Estado. Uno y otro arremeten una y otra vez con sus frustraciones megalómanas, arremeten con su política demagógica y su prepotencia ignorante, una y otra vez arremeten contra las estructuras con caprichosa arrogancia y siempre avalados por un consejo sumiso y servil, burocrático asalariado, siempre un consejo maligno y deshumanizado que avala el atropello, el abuso, la criminalización. En nombre siempre de una política de estado de sitio eventual, estado de limpieza social, estado de orden, control, un estado ad hoc. Cabal, para todo exterior ajustado, desde su interior estrecho, desde su interior estrecho donde habita un ser estrecho, de espíritu estrecho, de ideas estrechas, de imaginación estrecha. Respetando en hechos y volúmenes estrechos, maltrechos, no se trata, en este caso, del darse de efectivo de la improvisación. Hablamos aquí de una clara y premeditada y perversa intención, observar, observar para limitar, observar para controlar, observar para ordenar, observar, limitar, controlar, ordenar, limitar el contorno de nuestros volúmenes y o cuerpos a disposición de todo tipo de relación e interrelación, sujetos, objetos. Construcción cuadriculada y estrecha a facilitar la observación a distancia. La ciudad, una red, un laberinto estrecho. Creo en un solo Dios Padre, Alcalde Todopoderoso, Creador de la ciudad y de todo lo visible e invisible que hay en ella. Creo en un solo Señor, un Jefe, Hijo de los dioses anteriores, Jefe verdadero, engendrado, creado por la misma naturaleza blanca de sus padres, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en mujer blanca y en el Liceo Guatemala se hizo hombre. Por nuestra causa fue elegido en tiempos nefastos, negoció, le fue robado y recuperó al tercer intento. Según las escrituras, volverá al palacio y estará sentado a la derecha del Congreso. Y de nuevo vendrá, con gloria para juzgar vivos y muertos, y su apellido y su reino no tendrán fin. Creo en el espíritu criollo, dador de vida para recibir adoración y gloria que pactaron los profetas. Creo en la municipalidad, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo patrón que perdona los pecados. Espero la resurrección de notables muertos que gobiernen la vida futura. Amén. La ciudad, un escenario del sujeto colectivo plural, escenario del Estado en escenario del poder. Representación del poder estatal, representación del poder popular, la necesaria reflexión de la historia para el ejercicio de la expresión representación, la necesaria reflexión de este darse detectivo de este estado de cosas para representar, ejercer el poder. Poder expresar, decir, poder representar, actuar, poder ser, estar. Formas determinadas de hechos en determinados estados de hechos determinados. A representar, a expresar, hacer y o manifestarse. Recuperar entonces el ejercicio del poder. Poder representar, representar el poder, expresar, decir de uno a otro, de una a una nuestra historia. Lo que ha sido visto, oído. Representar el poder, escribir nuestra historia. La que conocemos, que hemos oído de los viejos, de los más viejos. El sujeto en contexto, espacio, tiempo, momento histórico, memoria. La representación de la historia es nuestra cotidianidad. Esa representación de la historia es nuestro valor cultural. El cúmulo cultural de nuestra historia colectiva, plural, un ejercicio político a diario. La ciudad, el escenario de representación colectiva. Sujetos, objetos, personas, representaciones, abstractas de la realidad efectiva en cataclismos, estados de cosas. El humor, la ironía subraya, resalta, pone en evidencia, el pez por su boca muere. Catástrofe, cataplán, la tormenta, temblor volcánico, ceniza volcánica, tormenta, inundación, catástrofe, catástrofe, llegó la hora de la devastación, llegó la hora de representar la devastación. Escenario único, finalmente todo reducido a un escenario en el que nos vemos marionetas y cosas, la vida cotidiana como a diario nos acontece, debatiéndose entre la risa y lo terrible, entre la conciencia y la sinvergüenza, entre el respeto y el abuso, la vida, en un toma y daca, reírnos de nuestra tragedia es lo único que nos queda, mostrar esas muecas de la distorsión, todas y todos, reducidos a marionetas, con muecos y gestos aprendidos en libretos históricos, cívico-militar, señas de la opresión y exclusión racista, humor, carácter, representación. El teatro como personificación, el teatro, el sujeto de la representación, el teatro, el sujeto de la reflexión del hecho histórico. Recuperar en el teatro el hecho histórico de la reflexión-representación. Nuestra mejor forma de resistencia, la carcajada. El teatro es más que telón y tablas. Es posible la perversión del teatro. Es posible la perversión de las tablas. Es posible la perversión de la representación. Es posible la perversión del espectáculo. Es posible la perversión de la sociedad representada en el espectáculo. Es posible. La sociedad es el espectáculo y su representación, nosotros. Cataplan. Corruptos, abruptos, precisos, macabros, adultos insulsos, enfermos sexuales, enfermos fatales. Mezquinos insultos, racismos, clasismos, rencor popular, policías politizados, políticos militarizados, comprados y revendidos, burdeles sincronizados, narcos mayores, narcos menores, mareros de fantasía, asesinos de pacotilla, impuestos mayores, leyes antiguas, notarios con fe de rata, jueces contando reses y peces en el estrado, niños con piel caliza, montañas sin árbol grato. La cólera que se eriza, la prisa que trae brisa, huracanes y tornados, jodidos y amañados, cómodos y mutilados, pisando que traen prisa novatos amortajados. Los cadáveres se cicatrizan, con sendos campos pagados, los tiempos que no han cambiado, analfabetas sin sol ni tiza, mujeres domesticadas, amor de guaro y paliza y los chilices violados. Ahora la ideología se lee en los excusados. Ahora lo clandestino se publicita en callejones dorados. Nos quitan las hortalizas, nos dan excremento enlatado, nos tienen hipnotizados y vivimos frustrados, estamos encabronados. Muchos están despertando, nos tienen la bota encima pero nos lo tienen negado. Amores nacionalistas de empresarios mal empacados, proyectos del activista, dinero desperdiciado, imagen telecista, mercado de mierda y de mierda mercado. Nuestros héroes son 8 asesinos que el país ha prestado, no hay